Emprendedores Libres. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido a la radio una vez más. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, acá estamos junto a Charro Rodríguez, acompañando la mañana de la radio. Y bueno, un poco intrigados con este tema, porque evidentemente se habla mucho de la ley de góndolas. ¿Realmente puede llegar a ayudar? ¿Usted cree así? Sí, por supuesto. Si se cumpliera estrictamente lo que establece la ley, sin duda va a aumentar la competencia y en consecuencia puede frenar los desmedidos y abusivos aumentos de precios en los productos, sobre todo de la canasta de alimentos, artículos de limpieza, de higiene personal, etcétera, que aumentan desmedidamente. La ley establece que un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos de similares características y distintas marcas, incluidas en las puntas de las góndolas, ¿no? Uh-huh. Además, tiene que haber un mínimo de 5 proveedores para cada producto básico. También garantiza la ley un 25% de la góndola para productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas, por las pymes. Ajá. Además, los productos originados por la agricultura familiar, campesina, indígena, cooperativas, mutuales, deberán tener un espacio del 5% de las góndolas. Claro. Que también es muy importante que los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad, como sucede actualmente, sino colocados a una altura equidistante entre el primer y el último estante de la góndola. ¿Es entendible el análisis que hace de cómo se debe ubicar en las góndolas los productos para que sean visibles, tanto los de primera línea, los de primera marca, como los que usted dice de las pequeñas pymes o trabajadores rurales, agrarios de distintos puntos de la Argentina? Ahora, realmente, cuando uno va a los hiper, es muy difícil verlo todavía. Bueno, si la reglamentación de la ley salió hace 48 horas, por supuesto que va a tardar esto un tiempo en que se pueda instrumentar en la ley. La ley fue aprobada en el mes de febrero de este año. El Poder Ejecutivo la promulgó en el mes de marzo. Faltaba el decreto reglamentario para que la misma esté en funcionamiento. Hace 48 horas salió recién el decreto reglamentario y ahora la Secretaría de Comercio Interior, que es la autoridad de aplicación, tiene un plazo de 90 días para instrumentar, poner en movimiento todos los mecanismos establecidos en la ley y en la reglamentación. Es decir, esto no se puede hacer de manera automática de un día para otro. Va a haber que esperar un tiempo en que se instrumenten todos los mecanismos establecidos en la ley, ¿no? Por ahí me parece más práctico para que se dé esto en menor plazo de tiempo, como usted dice, en los productos secos o envasados. Debe ser más dificultoso aquellos que son productos frescos, no sé cómo lo ve usted. Sí, puede ser que sea más dificultoso, se verá en la práctica, ¿no? Es una nueva ley, donde, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, las empresas de economía familiar, no tienen una logística para trasladar a sus productos fácilmente a todos los supermercados minoristas, mayoristas que existen en el país. Entonces, trasladarán seguramente, si una pyme está ubicada, imaginemos, en una ciudad del norte de la Argentina, bueno, veremos cómo acuerda con los supermercados que estén lo más cerca posible de los lugares de elaboración de ese producto. Y por supuesto, le va a resultar más difícil trasladarlo al sur del país o al norte de la Argentina. Esta es una ley que muy importante, pero que no es de fácil instrumentación, ¿no? Tiene que haber mucha voluntad política para que se hagan todos los esfuerzos necesarios para ir venciendo las dificultades propias que esta ley tiene, ¿no? Que una empresa campesina o indígena pueda colocar sus productos en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados no es una tarea fácil para esa empresa campesina o indígena o de economía familiar, por ejemplo. ¿Usted cree que se va a poder llevar a cabo eso, Héctor, con su experiencia que tiene? Sí, si hay voluntad política, creo que la hay en este momento por parte de las autoridades, por lo menos es lo que han demostrado hasta ahora, la ley puede cumplimentarse. Si no existiera esa voluntad política, va a pasar lo que ha pasado con tantas otras leyes muy importantes que sancionó el Congreso Nacional y que no se cumplen. Y no pasa nada para los incumplidores. Algunos referentes a nivel nacional, como usted también, Héctor, por ahí lo analizan también desde el mismo lugar en cuanto a la necesidad de que se aplique la ley de góndolas, pero también hacen referencia a la necesidad de que haya un ambiente económico estable, donde no haya inflación, como ha venido ocurriendo en los últimos años. ¿Eso usted cómo lo ve? Y es cierto, la Argentina desde hace ya varios años conquistó y consolidó el tercer lugar en el mundo por el proceso inflacionario que tiene, solamente superado por dos países. Es decir, que venimos haciendo las cosas bastante mal desde hace ya bastante tiempo. Ahora, ¿por qué existe este proceso inflacionario? Por varias razones. Una, porque no hay controles y no hay sanciones para los que violan las normas legales vigentes. Otra, porque se ha dolarizado prácticamente la economía argentina. Y tenemos que volver a ser un país normal, porque los salarios de los trabajadores no se cobran en dólares. Los haberes de la clase pasiva, tanto jubilados como pensionados, no los cobran en dólares, de modo que aquellos productos que son de producción o fabricación nacional, con materia prima argentina, con mano de obra argentina, con impuestos argentinos, no tienen por qué el precio luego de ese producto estar dolarizado. En todo caso, la incidencia del tipo de cambio tendría que existir en aquellos productos que son importados o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado influye en la estructura de costos, pero no en el 100% del producto. Y además hay algo muy importante: el importador tiene el dólar pagado a valor oficial, luego coloca ese producto importado en el mercado al valor con lo cual obtiene una ganancia extra, escandalosa. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque no se cumplen las normas legales, la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, que sancionó el Congreso Nacional en el año 2014 y que nunca se la puso en funcionamiento. Y esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que luego el Estado pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. El Congreso Nacional aprobó, por ejemplo, en el mes de mayo del año 2018, una ley también muy importante sobre la base de proyectos presentados por diputados del oficialismo y de la oposición de entonces, que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. pasó el resto del año 2018, todo el año 2019. Estamos terminando el año 2020 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Yo me pregunto, ¿tan difícil, tan complicado resulta designar a 5 miembros de un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia? Evidentemente no hay voluntad política. Por ejemplo, desde hace casi 12 años no tenemos defensor del pueblo de la nación, que está vacante ese cargo, y los dos defensores adjuntos le venció el mandato. Y por supuesto tenemos hoy el edificio, la infraestructura, el personal y el organismo que no funciona desde hace casi 12 años. Un organismo creado por la reforma de la Constitución Nacional del año 1994. No hay voluntad política, casi en 12 años. De modo que ese es el problema de la Argentina. La ley de góndolas es muy importante, es una ley muy interesante. Ahora vamos a ver si hay voluntad política para ponerla rápidamente en funcionamiento y para aquellos que no cumplen la ley, que se les aplique las sanciones establecidas en las distintas normas legales. ¿Usted cree que el 2021 va a ser complicado también desde lo económico, la inflación? Estoy leyendo un artículo suyo que salió en el diario Perfil ayer, que es muy complicado que los salarios puedan ganarle a la inflación en el 2021, o sea que se viene un año complicado también. Pero por supuesto, porque hemos tenido un año 2020 muy difícil, el año 2021 va a continuar el tema de la pandemia, sí, el tema de la cuarentena, las restricciones para el trabajo en plenitud, cómo resolvemos rápidamente la cantidad de desocupados que existe en la República Argentina, cómo se reactiva rápidamente el aparato productivo. Todo eso va a llevar un tiempo, no hay soluciones mágicas, ¿no? De modo que, bueno, el gobierno ha tomado algunas medidas, por ejemplo, acaba de prorrogar por 90 días más el aumento de las tarifas del gas natural y de la energía eléctrica, las empresas que son de jurisdicción nacional, las de gas, son todas, están todas dentro de la jurisdicción del gobierno nacional, las eléctricas son solamente Edenor y Edesur, que operan en la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense. Veremos si el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gobiernos provinciales también se adhieren a esta prórroga con las empresas que son de carácter provincial, ya sean de empresas lucrativas o cooperativas eléctricas. Esperemos que también se dicte una medida similar. De modo que estamos ante una situación complicada. En la medida que los funcionarios, no solo del gobierno nacional, sino de las provincias y los municipios, se involucren en el control de los precios de los productos, sobre todo de la canasta básica de alimentos, y hagan cumplir las normas legales vigentes, bueno, en esa misma medida la Argentina podría volver a ser rápidamente un país normal. De lo contrario, seguiremos con estos altísimos índices de inflación que tenemos, y que, como le dije al comienzo de la nota, la Argentina, solamente superada por dos países en el mundo por el índice inflacionario que tiene. Don Héctor, le agradecemos mucho este contacto con toda la audiencia de Aviso Radio. Que sigan muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno.